Ay, por fin llegamos a Grecia. Sí, finalmente fue un viaje largo. Ni que lo digas, pero este crucero por el Mediterráneo ha sido fantástico. Sin duda, pero ahí se fueron todos mis ahorros. No te preocupes, ven, vamos a conocer el lugar, ya verás que valió la pena. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la mitología griega. En Atlas conocerán más sobre Grecia, su población y geografía. En la sección La Canasta Surtida les contaremos sobre las manchas en la cola de los pavos reales y más adelante sobre la deliciosa comida griega. En El Yerberito les traemos la historia de Teseo y el Minotauro. Después, el cuento de la Esfinge de Tebas. Antes de comenzar, quiero presentarles a Víctor Roldán, quien será nuestro acompañante en este viaje a la antigua Grecia. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. La palabra mito proviene del griego mitos, que significa cuento. Por ello es que los mitos se refieren a relatos tradicionales sobre acontecimientos fantásticos situados fuera del tiempo histórico y protagonizados por personajes de carácter divino o heroico, tales como dioses, semidioses, héroes y monstruos. Con frecuencia sirven para interpretar el origen del mundo o los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad. Cada pueblo crea sus propios mitos, que intentan explicar su origen y cosmovisión, es decir, la forma en la que ven y entienden el mundo. Así tenemos que existen tantas mitologías como culturas. Entre las más conocidas encontramos la mitología griega, romana y nórdica en Europa, la egipcia en África, la japonesa y china en Asia, y la mexica, maya e inca en América. La mitología griega formaba parte de la religión en la antigua Grecia, etapa de mayor esplendor griego que comprende un periodo de más de 1000 años, desde el 1200 hasta el 146 a.C., fecha en que Grecia pierde la batalla de Corinto frente a Roma. Estos relatos eran difundidos a través de la tradición oral y poética de los griegos. Sin embargo, llegan hasta nuestros días por medio de los restos encontrados de cerámica y vasijas pintadas que hacen alusión a pasajes de estas historias, así como de la literatura griega en obras como la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, y la Teogonía de Hesíodo, que cuenta el génesis del mundo y la sucesión de los primeros gobernantes divinos. Los mitos no solo eran parte de la religión griega, sino que también buscaban transmitir un mensaje, una enseñanza, por ejemplo, la historia de Dédalo y su hijo Ícaro, que ilustra la importancia de escuchar los consejos de quienes tienen experiencia, o la historia de Teseo y el laberinto del Minotauro, el cual pudo escapar usando un hilo para identificar el camino que ya había recorrido, lo que ilustra la necesidad de usar la inteligencia más que la fuerza. Con el redescubrimiento de la antigüedad clásica en el Renacimiento, los relatos griegos se convirtieron en inspiración de pintores, poetas y artistas en la Europa del siglo XV y XVI, con personajes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Dante, escritores como Shakespeare en el siglo XVII o el movimiento neoclásico en el siglo XVIII en Francia y en la Alemania de Goethe, lo que daría pie a la recuperación de la mitología griega en las artes. ¿Y por dónde comenzamos? Hay tantas cosas que hacer en este país. Bueno, podríamos ir a la ciudad de Atenas, capital de Grecia. Es buena idea, pero saca el mapa, es un país muy grande, no vayamos a perdernos. Atlas. Atlas. Hoy en Atlas les hablaremos sobre Grecia. Curioso, la misma palabra hace referencia a la mitología griega, en la cual Atlas o Atlante era el nombre de un joven titán al que Zeus condenó a cargar la tierra sobre sus hombros. Pero bueno, regresando al tema, Grecia es un país europeo que se encuentra en la intersección entre tres continentes, Europa, Asia y África. Limita al noroeste con Albania, al norte con Macedonia y Bulgaria y al noreste con Turquía. Cuenta con uno de los litorales más largos del mundo, pues sus costas se extienden más de 13.000 kilómetros a lo largo de tres mares, el mar Egeo al este, el mar Jónico al oeste y el Mediterráneo al sur. Como un rasgo característico, el territorio griego está compuesto por más de 2.000 islas. En su relieve sobresalen importantes montañas, como el Monte Olimpo, el más alto del país, con 2.900 metros de altura, y que de acuerdo a la mitología griega era el hogar de los dioses encabezados por Zeus. El nombre de Grecia lo tomamos del latín, pues los romanos se referían a esta región como Graecus, del cual deriva la palabra Graecia, que significa la tierra de los griegos. En realidad este país se llama a sí mismo Helada, por lo cual su nombre oficial es República Helénica. El territorio griego tiene una extensión de 131.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño del estado mexicano de Durango. En 2014 su población se acercaba a los 11 millones de habitantes, casi tantos como Guerrero y Veracruz juntos. La capital del país es Atenas, centro económico, político y cultural de Grecia, así como su ciudad más poblada, pues contando su área conurbada, uno de cada tres griegos vive ahí. La capital toma su nombre de Atenea, protectora de la ciudad y diosa de la guerra, la sabiduría, las artes y la justicia. Entre los múltiples encantos de la ciudad sobresale la Acrópolis, que son los restos de la antigua polis griega, en los que encontramos el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea. La Acrópolis fue incorporada en 1987 a la lista de Patrimonio de la Humanidad elaborada por la UNESCO. Mira ahí, Héctor, hay muchos pavorreales en ese lugar. Los colores de sus colas son sorprendentes, ¿no te parece? Sí, bellísimos. Una especie originaria del sur de Asia, probablemente de la India, pero que llegó hace muchos años a Europa. Siempre he creído que las manchas de su cola son enormes ojos que se abren. Vaya, no estás tan lejos. Al menos así también lo pensaban los antiguos griegos. La canasta surtida. ¿Sabes cómo explicaban los antiguos griegos las manchas en las colas de los pavorreales? En La Metamorfosis, obra escrita por el poeta romano Ovidio, se recoge la historia de Argos Panoptes, un personaje de la mitología griega. Argos Panoptes proviene de dos raíces griegas, pan, que significa todo, del que vienen palabras como panamericano, y no me refiero a la canción del napolitano Renato Carosone, sino al movimiento que en el siglo XIX buscaba la unión de toda América, y de la raíz optes, que significa ojos, seguro te suena la palabra óptica que proviene de ahí. Así, Panoptes significa el de todos los ojos o el que todo lo mira. Y es que precisamente esa era una de las cualidades de Argos Panoptes, un gigante cuyo cuerpo estaba cubierto de cientos de ojos que siempre permanecían alertas, pues mientras una parte dormía, el resto se mantenían abiertos. Pues bien, un día la diosa Hera, esposa de Zeus, mandó a Argos a cuidar de una ternera, de la cual sospechaba era en realidad la ninfa Io, una de las muchas amantes de Zeus, que durante el día se transformaba en ternera para evitar ser descubierta. Una vez que Zeus vio que Argos cuidaba de la ternera, no pudo acercarse a ella, por lo que decidió regresar al Olimpo, cuando en el camino se encontró a Hermes, el dios mensajero, de los viajeros, pastores, comerciantes y ladrones. Hermes le dijo a Zeus que no se preocupara, que él conseguiría traerle la ternera. Conocido por su astucia, Hermes se disfrazó de campesino y vagó por el bosque hasta encontrar a la ternera custodiada por Argos. Fingiendo cansancio, se sentó en una roca al lado del gigante y comenzó a contarle historias. Una tras otra, cada aburrida historia hacía que parte de los ojos de Argos se fueran cerrando, hasta que finalmente todos se cerraron. Hermes aprovechó el momento para matar al gigante y robar la ternera. Preocupada por la falta de respuesta de Argos, Hera partió en su búsqueda. Al encontrarlo muerto, Hera se lamentó por su protector y quiso mantener parte de él con vida, para lo cual recogió todos los ojos y los escondió en la cola del primer animal que pasó por el lugar, un pavo real. Así, cada vez que el pavo real se encuentra en peligro, extiende las plumas de su larga cola para despertar al gigante que duerme. ¿Lo ves? Ya decía yo que tenía razón. Quizá en una vida pasada fui un antiguo griego. Bueno, pues si así fue, deberías guiarnos tú, porque no entiendo este mapa y no tengo idea de dónde estamos. Ay, Héctor, como siempre ya nos perdimos. Bueno, si nos perdemos por aquí, podemos ir al oráculo de Delfos. Así incluso sabríamos nuestro futuro. Cierto, aunque para ir al oráculo debemos llegar a la villa de Delfos, que se encuentra al pie del monte Parnaso, y en donde, según la mitología, era posible conocer tu futuro, pues el agua que brotaba de los manantiales que ahí se encuentran podía susurrar predicciones de lo que pasaría. Así es, aunque otra historia cuenta que en aquel lugar vivió una serpiente pitón, a la cual el dios Apolo dio muerte para poder apoderarse de su sabiduría y presidir el oráculo. De ahí surgió el nombre de las pitonisas, que eran sacerdotisas, mujeres vírgenes que vivían en el oráculo, y que a cambio del sacrificio de un animal para Apolo podían predecir su futuro. Bueno, yo me conformaría con que me dijeran en dónde estamos. Hemos caminado por tantas horas que ni Hércules habría aguantado este viaje. ¿Sabes? Creo que hemos quedado atrapados en un laberinto. No veo la salida y estoy seguro de que ya antes habíamos pasado por este lugar. En ese caso, deberíamos de atar un hilo para no perdernos. No entiendo a qué te refieres. Un hilo, como la historia de Teseo y el Minotauro. El Gerberito. Mitos y cuentos. Según la mitología griega, Minos era el rey de Creta, hijo del dios Zeus y de la princesa Europa. Para obtener el trono de la isla, había pedido ayuda al dios del mar, Poseidón, quien le había entregado un toro blanco para que fuera sacrificado en su honor. El rey quedó fascinado por la perfección de aquel toro y decidió engañar al dios, sacrificando a un toro que se le pareciera, para poder conservar el que le gustaba. Como no podía ser de otra forma, el dios se dio cuenta del engaño y decidió castigar al rey. Así, Poseidón hizo que la esposa del rey Minos, Pasifae, se enamorara perdidamente de aquel toro blanco. La reina, desesperada por conseguir los favores del toro, mandó al constructor del reino, Dédalo, a que le construyera un muñeco con forma de vaca para que pudiera esconderse dentro y de esa forma lograra concretar sus amoríos. De ese turbio amor nació una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, el Minotauro. Era un ser totalmente salvaje y cruel que se alimentaba de carne humana exclusivamente. El rey Minos decidió ocultarlo a los ojos del pueblo, pidiendo a Dédalo que construyera una prisión de la cual nunca pudiera salir. El constructor creó entonces un complicadísimo laberinto y encerró en el centro al Minotauro. Para apaciguar a la criatura, cada 9 años la ciudad debía ofrecerle al Minotauro 7 jovencitos y 7 jovencitas para que se alimentara de ellos. Cuando el rey Minos venció a la ciudad de Atenas, obligó a que los derrotados proveyeran la ofrenda de jovencitos, entre los cuales estaba Teseo, hijo del rey Egeo. Cuando Ariadna, hija del rey Minos, conoció a Teseo, se enamoró al instante y decidió ayudarlo a derrotar al Minotauro, regalándole una bola de hilo para que lo desplegara desde la entrada al laberinto. Así podría salir cuando hubiera matado a la criatura. Teseo llegó hasta el Minotauro y logró darle muerte, tras lo cual consiguió salir a salvo del laberinto, enrollando nuevamente el hilo que Ariadna le diera. Historia tomada del sitio de cuentos infantiles. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Llevamos horas caminando y mi estómago me está matando. Tengo un hambre terrible. Pues deberíamos de ir a comer algo. Esa es una buena idea. ¿Crees que hay una taquería por aquí o una pequeña fonda? No lo creo, pero no podemos perdernos la oportunidad para probar la deliciosa comida griega. Y es que Grecia no es solo pasado, es también presente. Paisajes hermosos, un pueblo maravilloso, bella música y una riquísima cocina. La canasta surtida. ¿Sabías que la cocina mediterránea griega es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? En 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, incluyó a la dieta mediterránea en su lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La dieta mediterránea comprende un conjunto de conocimientos, competencias prácticas, rituales, tradiciones y símbolos relacionados con los cultivos y cosechas agrícolas, la pesca y la cría de animales, así como también con la forma de conservar, transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos. El acto de comer juntos es uno de los fundamentos de la identidad y continuidad culturales de las comunidades de la cuenca del Mediterráneo. Es un momento de intercambio social y comunicación, también de afirmación y renovación de los lazos que configuran la identidad de la familia, el grupo o la comunidad. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial pone de relieve los valores de hospitalidad, buena vecindad, diálogo intercultural y creatividad, así como un modo de vida que se guía por el respeto a la diversidad. Esta cocina abarca a diversos países que comparten el Mediterráneo: Chipre, Croacia, España, Italia, Marruecos, Portugal y desde luego Grecia. Las características principales de esta alimentación son su alto consumo de frutas, verduras y legumbres, pan y otros cereales como el trigo, así como el aceite de olivo, el vinagre y el vino. Entre los platillos griegos más conocidos encontramos los gyros, que son carne asada en un horno vertical que se sirve en un pan de pita, al cual se le acompaña con algunas verduras y salsas. Tampoco puedes dejar de probar el musaka, un plato tradicional que consiste en capas alternas de carne picada de cordero y rodajas de berenjena y tomate, cubierto de una salsa blanca y horneado. Para acompañar tus platillos, no puedes perderte el sabor del tradicional ouzo, un licor anisado con un fuerte sabor dulce, que se elabora con uvas maduras y anís, usado comúnmente en bodas y reuniones familiares. buen provecho, o como dirían los griegos, kalí orexi. Eso estuvo delicioso, de las mejores comidas que haya probado en mi vida. Sin duda, por suerte pudimos hallar este pequeño restaurante que además tiene una música bellísima. Y esa canción en particular, la danza del Sirtaki, del compositor griego Mikis Theodorakis, más conocido por haber sido el tema de la película Zorba el Griego. La música griega también estuvo presente en su mitología. La historia relata que Orfeo tocaba su lira y los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. Así fue como enamoró a Eurídice y logró dormir al terrible Cerbero, el perro de tres cabezas que custodiaba la entrada del inframundo. ¡Uy, el inframundo! Gobernado por Hades, al que los muertos llegaban por medio de una balsa que cruzaba por el río Aqueronte y que era conducida por Caronte, el cual les cobraba una moneda. Por esa razón se les colocaba a los muertos una moneda encima de los párpados o debajo de la lengua, para que así pudieran cruzar hasta el inframundo y no vagaran por la eternidad. Bueno, cambiando a un tema más alegre, ¿qué opinas de la vista? El mar luce genial, ¿no? Aunque con el hambre que tenía hace rato, ya hasta veía sirenas ahí. Bueno, eso es mejor que toparse con Poseidón, el dios de los mares, o con esas esfinges que lucen aterradoras. Mientras no pongan un acertijo que no podamos resolver, todo está bien. El Yerberito, mitos y cuentos. La tragedia es una constante en las narraciones mitológicas griegas. Como ejemplo, la historia de Edipo, quien era hijo de Layo y Yocasta. Layo, rey de Tebas, recibió del oráculo una profecía que le advertía que uno de sus hijos le daría muerte. Así que al nacer su hijo Edipo, lo entregó a un pastor para que lo matara. El pastor se apiadó de Edipo y lo abandonó, siendo adoptado por los reyes de Corinto. Al llegar a la adolescencia, Edipo consultó el oráculo de Delfos, que le auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su madre. Edipo, que creyó que los reyes de Corinto eran sus padres biológicos, marchó del reino para huir de su destino. En su camino se encontró con Layo, su verdadero padre, al cual mató por asesinar a uno de sus caballos. Edipo continuó su camino hasta llegar a Tebas, donde una esfinge atormentaba a sus habitantes. Las esfinges en la mitología griega y egipcia eran representadas como una criatura femenina con rostro de mujer, pecho, patas y cola de león y alas como un ave de rapiña. Según la mitología griega, la esfinge era hija de Kitna, la víbora con cuerpo de mujer, pero con cola de serpiente en lugar de piernas, y de Ortro, perro de dos cabezas, hermano de Cancerbero que tenía tres. La historia narra que Hera, la esposa de Zeus, fue quien envió a la esfinge a Tebas para castigar a la ciudad por el amor culpable que sentía Layo por Crisipo, hijo de Pelope, de la que se piensa fue la primera relación homosexual en la historia. Así la esfinge se estableció en una de las montañas al oeste de Tebas y desde allí devoraba a todos los seres humanos que estuvieran a su alcance. Antes de comerse a los viajeros, les imponía acertijos imposibles de resolver, con la condición de que si lo respondía, no los devoraría. Todos fallaban en la difícil empresa hasta que llegó Edipo. La esfinge le formuló el siguiente enigma. ¿Cuál es el animal que anda primero con cuatro, luego con dos y después con tres patas, y que es más débil conforme más patas tiene? ¿Saben la respuesta? Es el hombre, pues gatea cuando niño, camina de adulto y de viejo utiliza un bastón. Según cuenta la leyenda, Edipo sorpresivamente pudo resolver el enigma, ya que le había sido revelada la respuesta en sueños. La esfinge entonces, despechada y vencida, se lanzó al vacío desde lo alto de una roca y se suicidó. Ante esto, Tebas hizo rey a Edipo y le otorgaron a la reina Yocasta para que se casara con ella, sin saber que era la verdadera madre de Edipo. Cuando Yocasta se enteró de la verdad, se mató colgándose en un palacio. Edipo, que averiguó también cuál era la identidad de su madre, se quitó los ojos con los broches del vestido de Yocasta y huyó de Tebas. Vaya, ahora entiendo a qué se refieren cuando hablan de tragedias griegas. Sí, ya ni las telenovelas tienen tramas con tantos giros. Ya lo creo. ¿Sabes? Deberíamos volver pronto a Grecia, me siento como en casa. Bueno, mientras no acabes creyendo que eres Héctor, hijo de Príamo, el rey de Troya. Es verdad, Héctor, el domador de caballos, un guerrero invencible. Bueno, no tanto. Recuerda que al final muere a manos de Aquiles en la guerra de Troya. Ay, Víctor, no he visto la película, ya me arruinaste el final. ¿Película? Si yo me refiero a la Ilíada, escrita por Homero, donde narra la guerra de Troya. De cultos y parranderos. El día de hoy tenemos para ustedes algunas recomendaciones sobre el tema que no pueden perderse. Para acercarse más a la mitología griega tienen que leer las dos poesías épicas que fueron pilares en la literatura de la antigua Grecia, e incluso hoy son un referente obligado en la literatura occidental. Nos referimos a la Ilíada y a la Odisea, atribuidas a Homero. Así podrán conocer diversos acontecimientos de la guerra de Troya y las aventuras de Odiseo. Además sabrán por qué el canto de sirenas es tentador y peligroso. Aparte de la literatura, el cine ofrece la oportunidad de apreciar adaptaciones de la mitología griega, basada precisamente en uno de los poemas épicos de Homero, de los cuales acabamos de hacer referencia. Andrei Konchalovsky dirigió la película La Odisea, estrenada en 1997. También hay otras películas que retoman parte de esta mitología, como Hércules, Edipo Rey, Electra, Medea, entre algunas otras. Vean alguno de estos filmes y escríbanos en las redes sociales cuál es su opinión. Por último, y desviándonos un poco del tema que hoy nos ocupa, les recomendamos darse una vuelta por el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que expone la muestra más amplia de arte islámico que se haya presentado en el país, titulada Lo Terrenal y lo Divino, arte islámico de los siglos 7 al 19, la cual se inauguró el 25 de junio y permanecerá abierta hasta el 4 de octubre. La exhibición reúne 192 obras de la colección permanente del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, que inició su recorrido en el Centro Cultural Palacio La Moneda de Santiago de Chile y que ahora llega a la Ciudad de México. La muestra se integra por regalos procedentes de Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto y Afganistán, que pueden simbolizar tributos, tratados e intercambios comerciales, como también pueden ser presentes personales para bautizos, bodas y aniversarios. Y es que al dar y recibir regalos es un rito de profunda raíz universal que entraña muchos significados, que van desde la fe y el amor al espíritu caritativo. Así que no se pierdan esta exposición, que está abierta de miércoles a domingo de las 10 a las 17:30 horas, así como los martes de las 10 a las 19:30 horas, día en que la entrada es libre. Ahora sí, parece que ya terminamos nuestro viaje por Grecia. Es una lástima, no pudimos visitar la hermosa isla de Santorini en el mar Egeo. Creo que tendré que dejarla en mi lista de pendientes. Oye, Víctor, ¿ese barco que está zarpando no es el nuestro? Sí, corre, Héctor, quizás si nadamos rápido lo alcancemos. Ya va muy lejos, dudo que ni siquiera nos vean. Pero si vamos nadando, quizá podamos pasar por esa isla, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, Santorini. Víctor, ¿pero a dónde vas? Tómalo con calma. No creo que nuestra siguiente escala en el crucero esté tan lejos, ¿o sí? ¿Para dónde está Turquía? Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la mitología griega. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @LaAlefRadio y en nuestro sitio web www.laalefradio.org. Agradecemos a Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias, hasta luego. Participaron en la realización de este programa Miriam Rosas y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Gamaliel González y Roberto Portillo en grabación y edición, y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.